Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este décimo programa de Su Zona de Amor. Y como todos los lunes a esta hora, pues le doy la bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Muy buenas noches, amigos. Estamos en vivo en este momento a través de Planeta 2013 con nuestros amigos Pati Cabrera y Emiliano Emiliani. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. A ustedes. Bueno, pues bienvenidos, muchachos. Gracias. Y el tema de hoy es el amor consentido hacia nuestros hijos. Y precisamente porque vamos a hablar del amor hacia los hijos, pues invitamos a una pareja que, igual como nosotros, se dedica a trabajar el desarrollo humano. Y bueno, ellos son, como ya escucharon, Pati Cabrera y Emiliano Emiliani. Muy bien, queridos amigos, aquí estamos en espera de sus opiniones, de sus consultas, de todo lo que ustedes deseen a través de Planeta 2013 una vez más, y procedemos a darles la bienvenida oficialmente. Por favor, Ana, presenta okay. A Emiliano Emiliani. Ok, bueno, pues de Emiliano les podemos compartir que está dedicado a la educación y la investigación del desarrollo humano en todos los ámbitos y el mejoramiento de la vida. Él es egresado del Instituto de Psicotecnología de la República Argentina. Como consultor, orientador también en medicina ambiental y nutrición básica. Realiza estudios sobre desarrollo humano y psicología del comportamiento aquí en México, en la Universidad Anáhuac, y está dedicado actualmente al apoyo en el crecimiento y bienestar integral del ser humano y la forma de la conciencia por el mejoramiento de la vida en todas sus áreas por medio de consultas, terapias y talleres. Bien, por el lado de Pati Cabrera, nos encontramos que ella es pedagoga y terapeuta holística, especializada en el campo de la educación, el desarrollo humano y las terapias alternativas. Asimismo, también es participante activa en la Asociación Civil de Desarrollo Social y Recuperación de Valores. También está dedicada a promover los valores humanos y la educación a padres para el buen y sano desarrollo de sus hijos. Es un gusto y un placer tenerlos aquí. Gracias. Y bueno, ustedes como pareja, primero que nada, el tema que nos plantearon, el amor hacia los hijos. ¿Cómo ustedes asesoran a las personas para que vivan ese amor, primero en pareja y posteriormente lo trasladen a los hijos? Bueno, primero que nada, porque estamos muy preocupados que en estos tiempos la institución familiar es un tema, una institución que se ha devaluado mucho. Así es. Ya no tiene el mismo sentido que antes ni la misma importancia. Entonces, primero, tratar de retomar lo que es la familia, ajá, ¿sí? Y hablar con los padres, porque si los padres están bien, pues los hijos, ¿no? En consecuencia. Así es. Para que vuelvan a tener ese valor de la familia, que lo importante sea el núcleo familiar, la educación hacia los hijos, y no tanto el darles todo lo económico, ¿no? No, estoy de acuerdo con ella plenamente. Creo que es muy importante hoy en día hacer un alto, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué ejemplo estoy dando yo hacia mis hijos? Porque si mi matrimonio, mi pareja, está funcionando mal, hay muchas discusiones, casi no nos vemos por cuestiones de horarios laborales y otros temas, ¿no es cierto?, que son discutibles también. Entonces, hacer este alto para realmente decir, bueno, pongámonos de acuerdo en cómo debemos estar nosotros, porque eso es clarito lo que vamos a transmitir hacia nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Ustedes consideran a una pareja una familia? ¿Un matrimonio solo sin hijos puede ser una familia? Pues sí, para mí sí. Ok. Sí. Yo creo que desde ahí tendríamos que partir, porque muchas veces cuando adquirimos un compromiso de pareja, siempre decimos, es que primero está mi familia o yo conocí primero familia. Y como que no tenemos muy cuadrado en nuestro esquema de valores y de pensamiento que cuando ya conformamos un núcleo, una convivencia con otra persona, esa persona ya es nuestra familia. Claro. Y ya es nuestra familia primaria, es nuestra familia principal porque nosotros lo decidimos. Creo que desde ahí tendríamos que iniciar este trabajo de transformación de criterios, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ven ustedes? Sí, tienes razón. Sí, se vuelve, pues la primera, ¿cómo se dice? ¿Qué? Nuclear. De primera importancia, es, sí. Ajá, es tu familia nuestra nuclear. Familia directa, se ajá. puede decir, ¿no? Sí, porque familia. Es la que estamos formando nosotros, ¿sí? Así es. Sí, les preguntaría yo desde la perspectiva como matrimonio. Es muy común entre la gente que cuando llegan los hijos hay un desplazamiento de la pareja, tanto del hombre o de la mujer. ¿Cómo se utiliza esto o cómo podríamos modificar esto para que todos los matrimonios pudieran entrar en esa dinámica o en una dinámica general para ir mejorando el matrimonio primero antes que la zona de escape que se utiliza a través de los hijos, ¿no? Y precisamente eso se observa en la mayoría de los matrimonios que ya tienen determinado tiempo ya viviendo juntos, que ya así tienen es. Conformada una vida, y de repente le dice él a ella o ella a él, ¿sabes qué? Es que primero están mis hijos y si me queda un poquito de tiempo lo utilizaremos para ir al cine o algún tipo de diversión o para inclusive sentarnos a tomar un café juntos. ¿Cómo podríamos modificar esa situación? Bueno, pues muchas veces tienes razón en eso, que muchas veces el matrimonio sigue ya por los hijos nada más, ¿no? En común, y no tanto por el amor de pareja. Y en este caso, lo que nosotros recomendamos es que tengan espacio para los hijos, para ellos como pareja, porque si la pareja no se sigue creando, pues no va a existir, ¿verdad? Uh-huh. Acaba de decir una palabra que creo yo es muy importante, ¿sí? Se lo digo a ellos también, que es crear. Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo en ese punto exactamente, de que uno debe de estar creando uh-huh. todo el tiempo. Constantemente. Sí, yo he llegado a decir en algún momento, y está libre de discusión, por supuesto, que yo puedo crear, de cierta forma, el amor por mi pareja. Como uh-huh. también lo puedo destruir. Uh-huh. Si yo pongo mi atención en todo lo malo que tiene mi pareja, uh-huh. que lo empiezo a descubrir con el tiempo, que se empiezan a generar esos roces y cuestiones, ¿no? Muy simples uh-huh. de la vida humana uh-huh. que llevamos acá. Si pongo mi atención en eso solamente, pues sí, seguramente mi amor va a decrecer en una forma bastante vertiginosa. Correcto. Pero también tengo yo la facultad de decidir seguir creando. Bien. ¿Sí? Entonces entraríamos en la dinámica de que es la co-creación, porque uh-huh. en este caso el matrimonio ya al estar unificado, bueno, entendemos matrimonio a la pareja, en realidad no me interesa tanto el que haya una situación legal que lo constituya para mí en lo particular, sí, sí. La pareja ya constituye ese matrimonio. Y si nos vamos a las cuestiones históricas, encontramos que eran esponsales o eran precisamente una situación en donde él, más bien ella, le pertenecía a él desde el punto de vista tradicional, pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, es muy importante ver que ya se manejaba desde entonces esta situación. Así ahora, es. Bueno, desde el punto de vista, ya vemos que el matrimonio es la parte más sólida, es decir, las dos columnas, lo que va a permitir uh-huh. que la familia crezca. Pero, bien, ¿qué sucede cuando alguna de las columnas no está muy segura de ser parte de la otra columna? Porque recordemos que aquí ya se integran los dos, forman una sola, pero a la vez son dos entes individuales con sus diferentes niveles de crecimiento, con sus diferentes formas de pensamiento. ¿Cómo podemos unificar esa parte? ¿Cómo se crea esta unificación? Bueno, yo pienso que para empezar, antes de que se forme esta pareja, estos dos pilares, tienen que estar conscientes el uno del otro de qué es lo que quieren crear juntos, el propósito de estar juntos, ¿no? El saber que que mi pareja es compatible conmigo, que tenemos los mismos objetivos, mismas creencias, o sea, que se tenga la misma realidad, que hay una buena comunicación antes, yo creo, de decidir ya formar una familia, una pareja, como dices tú, en el aspecto que sea, libre, en religión, lo que sea. Es de entrada, eso es lo más importante. Ok. ¿Qué pasa o cómo puedo determinar que soy compatible con otra persona si, por ejemplo, no soy capaz de hacerme un estudio de sinastría, por decir algo desde el punto de vista astrológico, o un estudio de compatibilidades desde el punto de vista psicológico, que también ya existe? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo puedo saber si mi pareja es realmente compatible conmigo? ¿Cuáles serían los tips, como mínimo, para ver si realmente esas partes funcionan? ¿Qué nos comentarían ustedes? Bueno, yo pienso que, no sé, la empatía que tengan, el propósito de vida de cada uno, la línea que lleve cada uno, las metas que tengan, cosas en común. Cosas en común, creencias, gustos, situaciones quizás muy simples de la vida, ¿no? Porque uno por ahí en ese estado de inicio, de enamoramiento, cuando conoce a esta otra persona, puede decir, tanto hombre como mujer, no, bueno, pero eso con el tiempo yo me voy a acostumbrar y lo voy a aguantar. O lo cambio, ¿no? O lo voy a cambiar con mi amor todopoderoso, yo lo voy a cambiar. Pero hay patrones, a mi forma de ver, vuelvo a decirlo, muy personal, que a veces la persona no los puede cambiar, porque son patrones muy así, ¿no? Que ya vienen o muy arraigados, o son patrones específicos de cada signo, porque sí existen patrones en cada signo del zodiaco. Claro. Entonces, creo que estas cositas pueden llevar a alguien a decir, sí, voy por buen camino, esta persona puede compartir mis mismos ideales, mis mismas creencias, y podemos estar de acuerdo en muchas cosas, por lo menos en las importantes, o realmente, pues no, si a mí me gusta verde y a él rojo, está un poco más complicado el asunto. Bien. Entonces, partiendo de la compatibilidad entre las personas, uno de los temas que ustedes mencionan es precisamente el ser congruentes y dar un buen ejemplo. ¿Cómo sería esa congruencia? ¿De dónde partiría esa congruencia? Ya estamos hablando de que la familia ya está conformada primero por la pareja. Bueno, ¿y cómo puedo dar un buen ejemplo? ¿Cómo puedo educar? ¿Cómo puedo enseñar sin lastimar, sin etiquetar, sin estigmatizar, inclusive sin golpear, ¿no? Porque hemos escuchado todavía algunos papás que dicen que es necesario utilizar la vara con los hijos porque de esa manera es como decir, es el tiempo de que entiendas de que debe ser de esa manera. ¿Cómo sería una educación completamente libre de todo tipo de violencia? ¿Cómo se puede crear eso? Bueno, el ser congruente y dar el educar con el ejemplo, sí, desde la pareja hacia los hijos, pues yo pienso que empezando por el trato entre la pareja, sí. Si yo me llevo bien con mi esposo, nos tratamos con respeto, con cariño, los niños ven eso. Y si nosotros los tratamos a ellos igual, van aprendiendo eso, el trato con respeto, el trato con amor. Y siempre tratar de comunicarnos entre nosotros como pareja y con los hijos de un lado positivo. Así que la comunicación sea positiva, hasta el regaño sea positivo, ¿no? Sí, ¿cómo sería un ejemplo de un regaño positivo, hablando de lo del ejemplo? Por ejemplo, Yo que tenemos al chiquito, que luego es complicadísimo que haga la tarea, ¿no? Claro. En lugar de decirle, si no la haces, te va a pasar esto y te va a regañar la miss y no sé qué, sería decirle, mira, si la haces, cuando termines podemos ir a jugar, ¿no? Claro. Eso es algo positivo. Así es. Un ejemplo pequeñito, ¿no? De un niño chiquito. Sí, sí, sí, tal cual. Correcto. Y digamos ya con un hijo adolescente o preadolescente, porque se maneja mucho actualmente ese término de la preadolescencia, ¿cuál sería el tip o la forma de generarlo? ¿En comunicación positiva? Sí. Bueno, primero que nada, al adolescente o preadolescente, pues yo pienso que primero escucharlo, porque ellos necesitan que uno los escuche, ¿no? Lo más importante. Y pues siendo guías y cómplices dentro de un parámetro normal, ¿no? De ellos, compañeros de ellos también. Y, por ejemplo, a veces que ellos tienen algún problema en la escuela o algo así, primero encontrar la razón de por qué lo están teniendo, porque cuando tienen conflictos es por algo, no nada más porque sí se dio, ¿no? Tratando de entenderlos, ¿no? Sí. Ok, y desde el punto de vista de educación espiritual, llamémosle espiritual, no religión, y esa va para ti, Emiliano, ¿cómo educaríamos a este niño, a este preadolescente, a este adolescente con un valor espiritual hacia la luz? ¿Cuál sería el canal? ¿Cómo se le llevaría? ¿Cómo se le acompañaría dentro de esa educación? ¿Cómo nos puedes platicar qué sería esta situación? Mira, te podría platicar o les podría platicar que en estos casos, por lo menos nosotros tratamos de hacerlo de esta forma con nuestra propia familia, es guiarlos siempre dándoles a conocer lo que nosotros sabemos sobre la espiritualidad, ¿sí? Enseñarles valores humanos de convivencia, enseñarle valores sobre la importancia que tiene el otro también como individuo, el respeto hacia los demás, y que todo lo que ellos hagan en algún momento, el universo, por llamarlo de alguna forma, va a proceder así con ellos, que todo regresa. Lo que uno da regresa de alguna forma. Okay. ¿Sí? Tratamos de guiarlos por ese lado. Realmente, incluso en mi familia personal, lo digo esto, también está la libertad de culto, como quien dice, y si alguno de mis hijos dice, pues yo quiero ser budista, lo puede ser, no hay problema. Para mí lo más importante es la esencia, ¿no? De hacia dónde van. Y que sepan que son un ser, primero que nada. Exactamente. Ok, muy bien. Esto es a través de las formas de comunicarse con los hijos, precisamente los métodos de comunicación. ¿Cómo serían los métodos de comunicación no verbales con ellos? ¿Cómo sería aquello que es completamente un lenguaje corporal no verbal? ¿Cómo opera? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es la experiencia de ustedes en eso? ¿Cómo se logra? Platíquenos un poquito sobre eso. Bueno, lo más importante en la comunicación es mantener el contacto visual. Cuando el niño es pequeño, hincarse o bajarse a su altura para quedar igual. Manejar mucho el contacto físico de cariño, ¿sí? Cuando él se siente triste, cuando tiene algún problema. Caricias a papá. Caricias, sí. Muy bien. Sí. Un punto que a veces nos pasa como papás y que siempre estamos preocupados. Llega el niño, llega el preadolescente, llega el adolescente y dice, papá, mamá, ya tengo novio o novia, o ya estoy haciéndole ojitos a una compañera. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cuál es el punto suavecito sobre las relaciones personales o intrapersonales entre los niños? ¿Cómo lo debemos de manejar? ¿Quieres? Gracias. Mira, nosotros lo manejamos desde el punto de vista, primero hay que ver que cada persona es distinta, cada adolescente o preadolescente, ya hoy en día cada vez más chiquitos, cada uno es distinto, ¿no es cierto? Pero siempre vamos, vuelvo a lo mismo, a los valores, al respeto mutuo, al respeto por uno mismo, a la responsabilidad en el buen sentido de la palabra. Uh-huh. Ser responsable de alguna manera quiere decir hacerse cargo de lo que uno puede o no hacer a sí mismo y a otras personas, ¿no? Uh-huh. Pero tratamos de guiarlo sobre esas bases, sobre el respeto hacia uno y hacia la otra persona. Básicamente es eso para nosotros. Si nosotros acudimos a un taller, a un curso, a una consultoría de las que ustedes imparten en este rubro, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué nos van a dar como orientación para un padre o para un jefe de familia que está en crisis, por ejemplo? Yo creo que podemos ayudarlos a que se den cuenta o a que encuentren, uh-huh, dónde está esa crisis, esa falla o ese problemita dentro de ese núcleo familiar. Y por otro lado, tratamos siempre de darles herramientas prácticas para que las puedan utilizar, ¿no?, en la vida diaria, sí, algo tangible, que vean que sí funciona. Exacto. Uh-huh. Yo creo que aquí eso es algo muy valioso, porque nosotros sabemos que hay mucha gente con mucha necesidad y mucha carencia, pero a veces estamos inmersos en nuestro propio caos, sí, que no alcanzamos a percibir que estamos dentro de una vorágine de cosas, uh-huh, y tampoco, pues mucho menos, vamos a encontrar dónde está el problema. Entonces, y vamos y acudimos a muchos lugares, pero pues muchas veces son filosofías, son muchas cuestiones que pueden ser intangibles para muchos de nosotros. ¿Cómo las vamos a solucionar, no? O cómo, más bien, cómo las aterrizamos a, exacto, nuestra realidad y a nuestra problemática, ¿no? Exacto. Sí, podemos hablar, o sea, de muchos temas. Por ejemplo, no sé, si el niño o el hijo, que de la edad que sea, siempre habría que recurrir igual primero a la pareja, ¿no? Claro. Pero ya estando en el tema de los niños, bueno, si mi hijo está enojado, okay, y yo voy a tratar de comunicarme con él, no me va a escuchar porque, ajá, está enojado. Claro. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cómo le hago yo como papá o mamá para primero tratar de quitarlo de ese enojo y entonces poder tener una comunicación con él? Sí, cositas así, ¿no? Y son cosas muy simples, realmente. Y que yo creo que no nada más aplica a un adolescente o a un pequeño, ¿no? No, aplica a las relaciones humanas. Exacto, porque los padres, pues son padres hasta que los hijos existen o dejan de existir o dejan de existir, uh-huh, los padres, ¿no? Uh-huh. Y ya a veces también te toca ver gente que no se puede llevar bien con el papá o con la mamá. Y ya son gente de 40, de 30, de 25, de, sí, 80, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay mucha incomunicación en esa relación y son, sí, fracturas que vienen a lo largo de la vida, ¿no? Sí. Todo eso podemos encontrar una solución, sí, a pesar de que tengamos muchos años con una problemática de ese tipo. Por supuesto que sí. Claro, porque cambio yo y cambia mi entorno, ¿no? Así es. ¿Cómo le ayudamos a las personas a cambiar? No, dale, ya. Bueno, ¿cómo le ayudamos a las personas a cambiar? Primero que nada, haciendo que se den cuenta, uh-huh, ¿sí? O ayudándolos, mejor dicho, a que se den cuenta. Hablando muy simple, que les caiga el 20 y digan ellos solitos, ah, por esto es entonces que no puedo llegar aquí, avanzar, o tener una buena relación con mi mamá, o con mi abuelo, uh-huh, con mis hijos. Sí, uh-huh, o sea, realmente somos una guía. Ajá. No es que le decimos a la persona, tú estás fallando en esto y tú en esto. Es una guía, ellos solo se dan cuenta de por dónde va la cosa, y ya que encontraron ese punto, enseñar a manejarlo, sí, para que lo puedan resolver. Hay una cuestión acá que quisiera agregar, claro, que creo, adelante, que viene al caso, que es el tema de que realmente las personas que nos están escuchando y nosotros mismos aquí sentados, nadie trajo un manual abajo del brazo, no, que diga cómo quería ser tratado, qué nos gustaba, qué no nos gustaba, ¿no? Y así la sociedad ha ido repitiendo patrones, uh-huh, y lamentablemente muchos de estos patrones han sido, pues, no muy buenos y algunos, uh-huh, hasta negativos. Pero eso es algo que yo siempre le digo por ahí a los pacientes cuando vienen con este tipo de situaciones. Mira, no lo juzgues a tu papá o a tu mamá o al que te hizo un daño, entre comillas. Porque lo está haciendo de la forma que él puede y seguramente lo está repitiendo de alguien más que viene más atrás. Entonces, Muy a que se den cierto. cuenta de estas cositas, ¿no? Curiosamente, dentro de este contexto, a mí me gustaría preguntarles de manera individual a Pati y a Emiliano, ¿qué sucede cuando se dan ciertos patrones de conducta, sobre todo en la pareja, y el niño o la niña con cierta habilidad, no es inteligencia, es más bien habilidad, dicen, empiezo a manipular a mi papá o empiezo a manipular a mi mamá? Y todavía más allá, cuando ellos interpretan cómo hacer que el papá o la mamá hagan lo que ellos deciden. ¿A qué me refiero con esto? Se da mucho últimamente entre los muchachos y las chicas que dicen, no, pues mi papá es un barquito y me subo en el barquito y hago con él lo que yo quiera, ¿no? ¿Cuál es el punto o el rol que realmente debe de asumir, por ejemplo, la mamá o el papá dentro de esta situación? La mamá debe de ser diligente, debe de ser permisiva y el papá debe de ser rígido, o se va cambiando el rol, o cuál sería, digamos, la fórmula, si es que existe, mágica detrás de todo esto. A ver, Patti, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo se puede manejar esta situación? Bueno, yo pienso que permisivo no se debe de ser, ¿no? Los adolescentes, de hecho, piden límites, es bueno para ellos, y realmente es que lo más importante en esto es la comunicación, ¿sí? Con los niños. Y también uno tener la habilidad, que muchos papás obviamente la tenemos, de ese sexto sentido de saber cuando el niño está manipulando o cuando realmente tiene algún problema, se siente mal o tiene una justificación real, ¿no? Sí. Sí, precisamente hablando de la importancia de este trabajo en equipo e intercambio, por eso era la cuestión. Y para ti, Emiliano, desde tu perspectiva muy particular, ¿qué rol se debe de jugar? Estoy de acuerdo con ella en que no se debe ser permisivo en exceso y que, vuelvo a lo mismo, es muy importante la comunicación, saber escuchar a tu hijo antes de enojarte o imponer las cosas, ¿no? Discernir, ¿realmente me está manipulando o tiene esa necesidad o ese problema? A partir de ahí tenemos que entrar también en esto del trabajo en equipo, hacer una realidad de ese equipo. Todos somos un equipo, la familia, ¿no? La pareja y el hijo, los hijos, los que sean, estamos dentro de ese barco o arriba de ese barco. El intercambio, creemos, ¿no? Yo creo que estás conmigo también en esto, que es muy importante en el desarrollo sano, psíquicamente o mentalmente hablando, de nuestros hijos. Cuando los papás, igual por alguna cuestión del pasado y de los abuelos, etcétera, habría que investigar ahí qué pasa, somos demasiado dadores de cosas a nuestros hijos y todo se les resuelve, porque pobrecitos, porque no pueden, ¿ver? Les estamos haciendo un gran daño, Claro. ¿sí? Y el día de mañana ellos no van a saber enfrentarse al mundo real, que es conseguir un trabajo, estudiar, esforzarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, se les puede hacer un gran daño, porque ellos lo sufren y se sienten sin armas. Y el día que mi mamá o mi papá o la abuelita no esté y no me dé, ¿qué hago? Y sufren en serio, ¿eh? Sí. Y tienen tantas capacidades que no han descubierto. Que no las descubren, porque si vivimos en un mundo de algodón, donde yo estiro la mano y obtengo lo que necesito, o doy un grito más fuerte y Así se va a hacer es. lo que yo quiera, pues nunca me voy a enfrentar a mi realidad, ¿no? Y nunca me voy a dar cuenta de que soy capaz de generar mucho más de lo que me están dando, o con lo que me estoy conformando que me den. A veces sucede, y bueno, lo vemos en nuestra sociedad, cuántos ninis hay, ¿no? No estudian, no trabajan, pero desgraciadamente pues tampoco hacen el esfuerzo por hacer algo. Yo veo muchas familias que se esmeran en tener adolescentes, porque son adolescentes de 20 y de 30 años y de 25, de hasta a veces hasta de 40, que no saben qué quieren hacer en la vida, que a veces todavía se están planeando o pensando si van a hacer una carrera, si van a casarse, si van a tener hijos, ¿no? Sí. Cuando en generaciones atrás esas disyuntivas te las ponías entre los 18 y 25 años, ¿no? Y a los 25 tú ya eras un adulto con una responsabilidad, con una carrera terminada o con un trabajo estable. Así es. Y ahora estamos viendo en nuestra sociedad chicos que llegan a los casi 40 años y están en los trabajos de los papás, ¿no? En las empresas del papá o de la mamá o con los tíos. Y no han sido capaces ni siquiera de entablar una relación permanente. Claro. Sí. Porque no saben comprometerse. No Así hay un compromiso, no hay una autorresponsabilidad y pues mucho menos una responsabilidad con otro, ¿no? Sí. Pero ahora sí, perdón. Sí, no, vos discúlpame. Se han hecho estudios, por ejemplo, ahora ella bajó unos datos importantes de la Universidad de Buenos Aires, justamente, donde por muchos años se estudiaron núcleos familiares y se da, entre comillas, la casualidad, porque no creo que exista, que en las familias que más han sido así, apapachadores, se podría decir, con los chicos, es donde más índices de problemas de drogadicción, de problemas de que estas personas después crecen y se hacen delincuentes, exactamente, es sobre ese tipo de personas. Y en el caso de la empresa heredada, de esa forma, esa persona, lamentablemente, en la mayoría de los casos, es la que truena a esa empresa, porque no la supo manejar, porque no... Y normalmente, en este caso que dices, que les resuelven la vida, les dan todo... Eso es como entre comillas, porque les resuelven la vida y les dan todo lo material. Ah, claro. Pero el amor, el comunicarse con ellos y la seguridad no está. Esa es la gran carencia que tiene esa persona, exacto. Claro. Entonces, eso es lo complicado en sí, ¿no? Es que ahí es cuando nos vamos cosificando, ¿no? Sí. O sea, yo, papá, no estoy contigo todo el tiempo, entonces, o no tengo la paciencia, porque a veces hay madres que están todo el día con los hijos, pero se la pasan en la novela o se la pasan con la comadre, porque no saben estar con sus hijos. Sí. Y entonces, como no saben estar con los niños, pues dejan a la nana televisión o a la nana de la computadora, y ellas pues no saben ni siquiera qué les gusta, qué hacen o cómo, con quién conviven sus hijos, ¿no? Sí. ¿Quiénes son sus hijos? Exacto. Exacto, sí. A fin de cuentas. Sí, sí, es muy cierto. Por eso es importante esta cuestión que ustedes marcan, ¿no? ¿Cómo nos vamos a comunicar con ellos? De hecho, la ausencia del padre, o sea, la figura paterna en una mujer, por ejemplo, bueno, más bien, si la mujer tuvo un padre cariñoso, presente y todo, es una mujer que suele tener relaciones buenas y suele ser exitosa profesionalmente. Eso ayuda mucho también. O sea, cuando existe la carencia de la figura paterna, normalmente tienen relaciones conflictivas y no tienen la seguridad, no tienen una prosperidad económica, en algunos casos no es todos los casos, no una profesionista exitosa, no es porque no adquirió esa seguridad en sí misma. Sí. Lo que ella comenta de la figura paterna o el padre ausente no quiere decir solamente el caso en que esté disuelta la relación, porque el papá puede estar durmiendo bajo ese techo, pero no existe de alguna manera, ¿no? Pues los famosos matriarcados que se viven ahora, ¿no? Que realmente, pues, como que hemos invertido los roles por las condiciones sociales, la carencia de trabajo, y, por ejemplo, aquí en nuestro país lo vemos, la mayoría de las mujeres ahorita son las que sostienen los hogares, y eso también ha trastocado un poco ¿no? La cuestión de las relaciones familiares, por ese mal entendimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas mujeres sienten que porque llevan el dinero a la casa o la comida a la mesa, tienen el derecho de ningunear al marido? Y cuando a lo mejor cuentan con una buena pareja que lo único que hizo fue responder o impulsarla hasta incluso profesionalmente. Yo conocí el caso de una amiga que ella llegó a tener hasta un doctorado y ella muy orgullosa lo decía, es que lo que soy se lo debo a mi marido. Uh-huh. Porque si él no se hubiera hecho cargo de mis hijos, si él no me echara la mano en la casa, uh-huh, si él no me apoyara, pues yo no podría llegar a donde estoy. Pero son muy pocas las personas que logran como que cambiar este paradigma, uh-huh, de decir, lo que importa es sacar a nuestra familia adelante, ¿no? Como sea. Sí. Y si tú eres la que te vas a realizar como mujer, como profesionista exitosa, y eso nos va a dar una estabilidad económica, pues adelante, yo me quedo en la casa, yo lavo, yo plancho, yo te hago de sí, comer, y que ella como mujer lo sepa aceptar, ¿no? Y valorar sobre todo. Sí. Claro. Sí. Amigos, en programas anteriores en Zona de Amor comentábamos, así es, que hay un cierto grado de complejidad entre la gente y entre su forma de actuar y su forma de llevar la vida. Dentro de esos esquemas hemos observado que el ego y la vanagloria y la soberbia y la altivez y un yo en manera desmesurada es realmente lo que gobierna el planeta. Todo mundo dice que tenemos que transformarlo, que tenemos que cambiarlo, que lo vamos a hacer en amor, pero lamentablemente ahí en la calle, en la realidad, usted va caminando por ella y se encuentra con que el ego sigue siendo un gran problema, sigue siendo una gran manifestación de la carencia de espiritualidad y la carencia verdaderamente de amor hacia los demás. ¿Cómo podemos cambiar este paradigma? Mira, es un trabajo muy individual, es un trabajo de cada uno, pero creo que lo importante aquí es dar el primer paso de verse al espejo o verse a sí mismo, hacia adentro, ¿no? De uno. Es decir, a ver, ¿en dónde estoy parado o parada? ¿Por qué llegué hasta acá? ¿Cómo fue que llegué hasta acá? Porque alguno se va a horrorizar de dónde está parado hoy. Sí, sí, muy cierto. Entonces empezar a trabajar en uno mismo. Yo creo que ese gran cambio está en cada uno. Cada uno es una gotita de agua, uh-huh, que vamos a formar un océano, Dios quiera, muy pronto, sí, si así nos ayudamos. Y todo nace desde el amor, como vos bien dijiste, Jorge. Todo nace desde el amor, desde la comprensión del otro. Si yo aprendo a no juzgar y a no juzgarme, va a ser mucho más simple emanar ese amor que por naturaleza lo traemos, ¿no? Sí. Nada más que está muy escondido porque tenemos miedo. Muy bien, eso es algo. El miedo. Que tú rescatas. Uh-huh. ¿Por qué ese miedo, Emiliano? ¿De dónde nace? ¿De dónde viene ese miedo? A amarnos y a dejarnos sentir amados, porque yo también he visto el caso de muchos hombres y mujeres que encuentran a la pareja buena, a la pareja ideal, que los ama, que los adora, pero ellos no saben valorar ese amor y recibirlo, sobre todo abrirse a ese amor y recibirlo y gozarlo y sentirlo y vivir la felicidad que les puede dar el amor real, ¿no? El amor verdadero, el que es capaz de acompañarte toda la vida y hace y todo lo que puede por ti. ¿Por qué viene? ¿De dónde nace ese miedo? Los miedos, por lo menos en nuestra experiencia de vida y de trabajar junto con la gente, hemos notado que vienen muchas veces desde esa parte inconsciente nuestra, ¿no? Se puede llamar de muchas formas, pero es una partecita de nuestra mente que está muy escondidita y muy ahí guardadita y es inconsciente, que nos va a mantener siempre alerta porque busca sobrevivir, uh-huh, ¿sí? busca sobrevivir más allá. Y esto es lo que va aprendiendo. Si a mí o a fulana de tal tuvo una pareja que la lastimó o lo lastimó o me lastimaron, lo más seguro que pase es que cuando aparezca otra cosa similar, ¿sí?, algo inconscientemente me va a hacer generar este miedo. Pero es así, es muy profundo, es muy inconsciente y va hacia la supervivencia como animal biológico que somos. Claro. Por lo menos esa es la rama en la que nosotros hemos notado que más fácil se puede trabajar para quitarlo también, ¿no es cierto? Porque el amor, okay, nuestra parte espiritual, no siente miedo. Realmente por dentro, en espíritu, somos plenos. También es muy complejo esto, y volviendo al tema de los padres con los hijos, si tuve yo un padre que solo me ponía atención a mí, regañándome, si yo provocaba algo para que él me regañara, que era la única manera que me ponía atención, y me acostumbro a ese trato todo el tiempo, puede ser que genere yo una pareja que me trate mal. Claro. Sí. Claro, porque esa es la manera como tú sabes relacionarte con el sexo opuesto. Así es. ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo. La base siempre va a ser la pareja y la familia. Por supuesto. ¿No? Y ustedes hablan también de la importancia del trabajo en equipo y el intercambio. ¿A qué nos referimos con esta parte? Bueno, con intercambio se refiere a los hijos, porque los padres pues dan todo, ¿no? Algunos. Y es importante que los hijos devuelvan algo de lo que están recibiendo. O sea, me refiero, ellos pueden ayudar en la casa, con alguna tarea aparte. Que cooperar. De hecho, un bebé, que son tan sabios desde chiquitos, ellos te dan el intercambio con una sola sonrisa, ¿no? Ellos tratan de hacer disque su cama, como ellos pueden, para darte algo a ti. Y eso es lo que nosotros como padres, conforme va pasando el tiempo, se los vamos inhibiendo. Y eso hace que ellos no se sientan parte de la familia, que no se sientan parte ajeno. Que se sientan ajenos. De hecho, niños que no se sienten dentro de la familia suelen tener sus cosas muy descuidadas, perderlas, desordenarlas, porque no sienten ese sentido de pertenencia. Exacto. Entonces necesitan tener como sentirse parte del grupo, ¿no? A eso llamamos el trabajo en equipo. Sí. Muy bien. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Qué vamos a hacer con ustedes? ¿Qué planes de trabajo hay? Bueno, nos pueden encontrar en... Hay un blog que pueden pasar a visitar si quieren, si tienen ganas de darse la vueltita, que es Ser Salud Integral, ¿no? No me acuerdo. Sí. .com, exactamente. Ese es uno. Los teléfonos, le puedo dar el celular, es 55-36-54-08-84 o 55-36-59-40-65. Okay. Ahí nos podemos poner en contacto. Cualquier duda, aclaración, lo que necesiten, por favor, a sus órdenes. Y próximamente vamos a dar un taller. Ajá. Aquí la dirección es Guanajuato. Guanajuato 65, en la colonia Roma. En la colonia Roma. En esta ocasión les pediríamos a toda nuestra audiencia, ya sea en televisión o en radio, que por favor confirmen si son de su interés toda la serie de talleres y toda la serie de conferencias. Porque de alguna manera hemos estado comunicándonos con ustedes y ustedes no han decidido confirmar sus asistencias. Sí nos es importante que ustedes nos digan cuándo les gustaría las conferencias, cuándo les gustarían los talleres, a partir de qué fecha, que sea conveniente para todos, tanto para ustedes como para Planeta 2013 con todo y sus instalaciones, para poderles recibir como ustedes verdaderamente y dignamente merecen. Gracias. Ok, pues muchachos, un placer enorme tenerlos a ustedes, aquí. A ustedes. Esperamos muchas que estas gracias. Visitas se repitan mucho, porque yo creo que la asesoría y el trabajo con la pareja y con los padres es de suma importancia y es algo que nadie nos enseña y que tenemos que aprender a veces a punta de golpes, así de descalabros, sí. Y a veces de echar a perder hijos, ¿no? de llevarlos incluso hasta las últimas consecuencias, hijos drogadictos, hijos en la cárcel, ¿no? Sí. Entonces, sí, ojalá podamos contar con su presencia periódicamente para que podamos abordar diferentes temas y diferentes maneras de tratar, ¿no? Sí. Sí, es importante. Una frase con la que yo cerraría esta noche sería: instruye al niño en el camino y el niño con sabiduría no saldrá de él. Es una forma de parafrasear un texto de la Biblia en donde nos habla precisamente de cómo dirigir al niño de una manera sabia. Así es. Así es. Bueno, pues un placer haber estado con ustedes, amigos. Que tengan una bella semana llena de amor y los esperamos el próximo lunes. Y nuestra frase de despedida es una de Juan Bosco, que fue un pedagogo católico, educador, formador de muchos niños, rescataba almas, y él dice: como padres amorosos, corrijamos siempre con amabilidad. Creo que esto resume básicamente lo que hablamos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias.